Data. Data. El 68, año de la Olimpiada. Cuando se habla de 1968, pocos recordamos la Olimpiada que se efectuó en nuestro país. ¿El motivo? El movimiento social de ese año que se reprimió dramáticamente el 2 de octubre. Fecha que engloba todo el movimiento estudiantil. Fecha borrada por muchos años de las páginas de la historia oficial. Fecha que transformó a la sociedad mexicana. Fecha que a 35 años no se olvida. Fecha que no se puede olvidar si es que se busca un cambio en la mentalidad de este país y porque los culpables tienen que ser castigados. Al menos, los que quedan. Cada año se lleva a cabo una marcha. Cada año los medios de comunicación dan su punto de vista que muchas veces dista de la realidad, porque así se lo piden sus directivos, sus intereses políticos, sus compadrazgos y, por qué no decirlo, hasta sus patrocinadores. La indignación que provoca el acto represivo del 2 de octubre de 1968 pasa de generación en generación. Este data contiene información generada desde ese año. Puede que no encuentres nada nuevo y puede que te vayas a topar con esta información por primera vez en tu vida. No importa. Lo que importa es que no se olvide. La historia oficial. El año de 1968 para México marcaría, visto políticamente y a los ojos del mundo, la mayoría de edad, la integración a la internacionalidad, hoy conocida como globalización, que demostraría que México ya no era un país tercermundista, sino un país en vías de desarrollo. Palabra pomposa que significa lo mismo, atribuida a Luis Echeverría, uno de los involucrados en esta historia. Para otro de los involucrados, Gustavo Díaz Ordaz, presidente en turno de esta época, era un paso muy importante, uno de los logros mayores o de más importancia del sistema surgido de la Revolución Mexicana. Pero entendamos un poco el pensamiento y todos los aspectos que desembocaron en la represión brutal del 2 de octubre. Y la revolución, ya sabemos que es una palabra que ya todo mundo maneja a su antojo, según sus intereses políticos y económicos. En esos años, el país solamente tenía un partido en el poder, el PRI. Todos los presidentes posteriores a la revolución habían emanado de ese partido, anteriormente conocido como PRM y PRN. Era, en pocas palabras, un gobierno presidencialista. El presidente en turno era el padre que durante 6 años guiaría al país, sucediendo el poder al que considerara su más fiel servidor, el famoso tapado, y claro, el popular dedazo. La, entre comillas, modernidad era un paso importante para cualquier país tercermundista y solo se lograría demostrando su mayoría de edad. Aquellos en el poder tenían la necesidad de mostrar, sobre todo al capital extranjero, el espejismo de un país capaz de ofrecer todas las garantías para la inversión. Pero, como siempre, ha de haber un pelo en la sopa. Los Estados Unidos enfrentaban la amenaza comunista. Cuba se le había salido del huacal y amenazaba a toda América Latina con volverla roja. No permitiría entonces que su vecino del sur, el cual sería el escaparate del mundo en ese año del 68, diera muestras de manchas rojas y mostrara síntomas de la amenaza comunista. Díaz Ordaz, hombre pragmático y mitómano, esto es que tendía a crear o cultivar mitos, o sea, hacer más largo el cuento, temía que el país tuviera tintes rojillos y desestabilizara al sistema, siendo que las Olimpiadas serían el escaparate al mundo y demostrarían su mayoría de edad y los beneficios de un sistema emanado del PRI. Cualquier cosa que fuera en contra del sistema estaría en contra de la patria y sus instituciones, y por consecuencia sería un traidor a la patria. Así se las gastaba el señor. Teniendo en cuenta toda esta atmósfera de histerias y conjuras, era claro que el gobierno no aceptaría ningún error de sus gobernados, mucho menos de los menores de edad, los jóvenes, rebeldes sin causa, greñudos y desorientados, amantes del rock, las drogas y el relajo. Evitaría a toda costa que los jóvenes se lucieran frente a los invitados. En esos años, Estados Unidos, como lo vemos actualmente con su pánico al terrorismo, le temía a la Unión Soviética y a su sistema político de gobierno, el socialismo. Contrario al sistema capitalista que mantenía a los gringos en uno de los extremos del poder. El otro lo mantenían los rusos. Para desvirtuar a su contrincante, Estados Unidos decide adueñarse de la opinión pública mundial. Gran parte de Europa y Occidente son cómplices de este anticomunismo. Mejor resultado se da en América Latina, donde los comunistas son considerados como traidores y seres deshumanizados. En México, el anticomunismo se vuelve la ideología oficial y hasta popular, fomentada, claro, por medios de comunicación y la ignorancia característica de nuestros gobernantes. Hasta los católicos le entran con sus slogans de «En esta casa somos católicos y no aceptamos propaganda comunista». Además, al PRI le urgía continuar en el poder. Y ya ustedes dirán si lo logró o no lo logró. El 68 era para México el año de la Olimpiada, y cualquier cosa que intentara mancharla, lógicamente tendría un culpable, que el gobierno no se cansaría de señalar y exagerar: el comunismo. Esta es la teoría de la conjura, y Díaz Ordaz contaría con todo el poder para extinguirla. Así que la trampa estaba hecha, solamente se debía esperar a que cayeran los rojillos, fueran quienes fueran. El 26 de julio se conmemora el aniversario de la Revolución Cubana. A partir de esta fecha, el gobierno díaz-ordacista está al pendiente de cualquier indicio de manchas rojas. Todo comienza con una bronca el 22 de julio en la Plaza de la Ciudadela. Dos pandillas, los Arañas y los Ciudadelos, se enfrentan a los estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Politécnico, ubicadas en la misma plaza. Un día después, la bronca se reinicia. Ya avisados, aparecen los granaderos con macanas y gases lacrimógenos. Esto provoca en los estudiantes del Poli un reflejo inesperado y natural: la insurrección. De las 10 de la mañana a la 1 de la tarde, 3.000 politécnicos pelean con los granaderos. El saldo es de cientos de estudiantes y maestros detenidos y otros tantos golpeados. En cuestión de horas son liberados, pero la semilla comienza a germinar. El 26 de julio, la Federación de Estudiantes Técnicos, grupo al servicio de las autoridades, inicia una tibia protesta con una marcha previa autorización al gobierno del DF, que desembocaría en el Zócalo. Frente a la Torre Latinoamericana, la marcha coincide con otros estudiantes del Poli, los de la Confederación Nacional de Estudiantes Democráticos de Filiación Comunista, que celebraban como cada año el inicio de la Revolución Cubana. Coinciden la protesta y la conmemoración. Antes de llegar al Zócalo, se infiltran en la marcha varios porros y judiciales que provocan disturbios, apedrean comercios, golpean peatones y persiguen a los estudiantes. Técnica de provocación aún utilizada en nuestros días y que da pretextos a la televisión superficial e idiota para tratar de desvirtuar protestas legítimas. En la avenida de San Juan de Letrán hay retenes policíacos que esperan a los estudiantes. Sobre las calles de Madero y 5 de Mayo reinan el caos y las golpizas. Al salir de un festival, los estudiantes de las preparatorias 2 y 3 son confundidos con estudiantes del Poli y asistentes a la marcha. Caen bajo la furia policiaca, miles retroceden y se refugian en San Ildefonso, mezclándose estudiantes del Poli con los de la UNAM. Improvisan barricadas con camiones y se defienden con piedras. El pleito dura cerca de 4 horas. Hay cientos de detenidos y los granaderos son rechazados del lugar. Es esta la fecha que espera el gobierno para hablar de un complot, así que los estudiantes son el blanco de este complot y desde el inicio del movimiento, el gobierno, apoyado por los medios de información, descalifica y sataniza a los estudiantes. Aún hay personas adultas o ancianas que dicen la palabra estudiantes en forma despectiva. Los estudiantes del Poli hacen un pliego petitorio sencillo. Piden la desaparición de la FENET. Esto era la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. La expulsión de los dirigentes de la misma y de pseudoestudiantes priistas que eran pagados por el gobierno, los conocidos porros y algo que marcaría al movimiento: la desaparición de los cuerpos represivos. Del 27 al 28 de julio en San Ildefonso, un grupo reducido de estudiantes festejan su triunfo. Pero en la madrugada del 30 de julio, soldados de la zona militar número 1 penetran con tanques ligeros, jeeps equipados con bazucas y camiones repletos de sardos en los edificios de San Ildefonso, donde se encuentran las prepas 1 y 3, en las preparatorias 2 y 5 y en la Boca 5. La tropa entra a bayoneta calada y un bazucazo destruye la puerta de San Ildefonso. Al día siguiente, las autoridades dan su versión oficial. Se justifica la intervención del ejército a petición expresa del regente capitalino, general Alfonso Corona del Rosal, para resolver el estado de sitio de las preparatorias y la vocacional, así marcado entre comillas. Acusan a los estudiantes diciendo que con cientos de bombas Molotov habían destruido la puerta. Se les tacha de alborotadores y a los padres de familia se les puntualiza: tienen la obligación de inducir a sus hijos al estudio. Luis Echeverría, en aquel entonces secretario de Gobernación, afirma en conferencia de prensa que la toma militar fue razonable, sirvió a los intereses de la colectividad y que estuvo apegada a la ley. Tras el bazucazo de San Ildefonso y en lugar de pararles los ánimos a los estudiantes, el movimiento estudiantil crece. La razón es importante, se había violado la autonomía universitaria. Pero un punto muy importante y que en 1968 sería imposible de pensar fue la concientización de los estudiantes a la violación de sus derechos humanos y civiles. En Ciudad Universitaria, miles de estudiantes junto con maestros protestan por estos hechos y los denuncian. El rector, Barros Sierra, pone la bandera nacional a media asta y el silencio se vuelve abrumador. Sin duda, este hecho del rector Barros Sierra legitimiza al movimiento, lo vuelve ético y justo ante la sociedad y la opinión pública, volviendo monólogos los discursos del gobierno de Díaz Ordaz. Barros Sierra da un discurso y proclama el día como un día de luto para la universidad. Pide a los estudiantes no caer en provocaciones y pide su unidad. Este discurso provoca un razonamiento instantáneo. Protestar por la violación a la autonomía universitaria los convierte en universitarios y al mismo tiempo alcanzan la mayoría de edad. Son ciudadanos legítimos. Se canta el himno nacional. Se mezcla lo universitario y lo politécnico con lo patriota. En fin, se obtiene la ciudadanía, aún a pesar del gobierno. Ese mismo primero de agosto, desde Guadalajara, el presidente Díaz Ordaz da un discurso. Sobresalta una frase. Una mano está tendida. La dice como un síntoma de hacer las paces, pero los hechos sobrepasan a sus retóricas. Y aunque su discurso convoca a los buenos mexicanos a restablecer la paz, sus palabras son duras, huecas y con un acento de ultimátum. Para los estudiantes este discurso es oficialista, es cínico y sobre todo cursi y decadente. La modernidad en la cual Díaz Ordaz pretendía entrar era a su vez la peor enemiga de su retórica. Los estudiantes hablaban de rock, de moda y relajo. De hecho, la mayoría ni siquiera sabe a ciencia cierta qué es el comunismo. La influencia gabacha es más evidente que la roja. Díaz Ordaz, incapaz de comprenderlo y regido por su creencia en la moralidad, confunde lo rojo con lo rojo, blanco y azul. Por la tarde, el rector encabeza una marcha. Se pide no alentar a la provocación. La marcha busca una ruta segura, así que pasan por Avenida Insurgentes hasta Félix Cuevas y de ahí regresan. Se sabe de grupos de provocadores, pero nunca de que el ejército tiene ya una posición de guerra, de mirar a los estudiantes como enemigos de la patria. La universidad era cantera de los próximos gobernantes, entonces era ilógico pensar que el mismo gobierno atacaría de muerte a su alma mater. A la marcha se unen infinidad de escuelas y movimientos sociales, los cuales no tenían ni enarbolaban una bandera. El movimiento estudiantil les da una. Sobre todo la izquierda encuentra en el movimiento estudiantil el foro del que durante varios años careció. El sindicato ferrocarrilero se une y piden la liberación de presos políticos, entre ellos a su dirigente Demetrio Vallejo. La izquierda y el sindicato ferrocarrilero incorporan al pliego petitorio estudiantil una de sus demandas, la liberación de presos políticos. Todas estas corrientes maoístas, guevaristas, el partido y las juventudes comunistas, marxistas, espartaquistas toman la voz antes de que les sea arrebatada la palabra. Al constituirse el Consejo Nacional de Huelga, CNH, les toca casi naturalmente la dirección. El pliego petitorio en primera instancia, hecho por los politécnicos, es aumentado y homogeneizado por el movimiento estudiantil. Se llega a 6 puntos. 1. Libertad a los presos políticos. 2. Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, así como también el teniente coronel Armando Frías. 3. Extinción del cuerpo de granaderos, instrumento directo en la represión y no creación de cuerpos semejantes. 4. Derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal, referente al delito de disolución social, instrumentos jurídicos de la agresión. 5. Indemnización a las familias de los muertos y a los heridos que fueron víctimas de la agresión desde el viernes 26 de julio en adelante. 6. Deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de policía, granaderos y ejército. Son demandas legítimas matizadas por la izquierda y por el movimiento estudiantil, en las cuales se conjuga lo elemental. La defensa de los derechos humanos y civiles, punto de partida de los procesos democráticos. Los estudiantes descubren todo de golpe, la infamia de la cárcel por una ideología diferente a la oficial, el delito de disolución social tan usado en tiempos de guerra, la acción militar contra estudiantes, el salvajismo de los cuerpos policiales y del cuerpo de granaderos y la impunidad, entre otras cosas, de los actores políticos. Pero las demandas demuestran algo interesante que no vio el gobierno Díaz Ordazista. El CNH, el Consejo Nacional de Huelga, no es ni pretende ser radical. Aunque es juzgado duramente por el gobierno por considerar herejía o blasfemia el mínimo cuestionamiento de la autoridad presidencial. No se llama a las armas, se insiste en los derechos constitucionales y en la denuncia de la ilegalidad del gobierno. Entre el 5 de agosto y el 13 de septiembre se produce el auge del movimiento estudiantil. Cientos de miles de estudiantes parecen obtener lo prohibido, la voz y el punto de vista sobre la realidad que habitan. Son días de marchas, asambleas, discusiones, volanteo, unidad con amas de casa, obreros, trabajadores y sociedad civil en general. Pero también son días de desencuentros, de desorganización, de infiltración y espionaje por parte del ejército. Las marchas son más útiles que las asambleas, donde se habla mucho y no se llega a nada. Pseudoestudiantes pagados por el ejército espían y se infiltran entre los líderes del movimiento. Se inmiscuye la CIA y el FBI. Se hacen consignas, se ridiculiza y ofende al presidente de la República. Se pintan muros, mantas, se reparten volantes, se parodian corridos. Los jóvenes combinan el rock, el sexo y el relajo con la solemnidad del movimiento. El sector empresarial presiona para acabar con la huelga. Los medios de información desinforman y minimizan el movimiento. La clase política, ya se imaginarán ustedes, casi toda la del PRI, salvo raras excepciones, es incondicional al presidente. El Muro, grupo de ultraderecha, ataca y ensombrece el movimiento. Surgen nombres de entre las filas del CNH. Así se vuelven líderes del movimiento Raúl Álvarez Garín y Gilberto Guevara Niebla. Uno, exalumno de la UNAM. El otro, estudiante activo del Politécnico. Ellos le dan unidad y vigor al movimiento. Surgen también más personajes de diferentes escuelas que se agregan a los líderes. Entre ellos, Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, de Chapingo. Gerardo Estrada, de Ciencias Políticas. Salvador Martínez de la Roca, El Pino, de Ciencias. Roberto Escudero, de Psicología. Félix Hernández Gamundi, de Filosofía. Los hermanos González Guardado, del Poli. Gustavo Gordillo y Eduardo Valle, el Búho, de Economía. Y un personaje misterioso, Sócrates Campos Lemus. Este último, asociado con el espionaje del gobierno. También es importante la participación de las mujeres. Y de ellas, las más destacadas son Tita Avendaño y Nacha. De la coalición de maestros, Eberto Castillo. De los artistas e intelectuales, Juan Rulfo, José Revueltas, Juan Augusto Celey, Manuel Felgueres, Jorge Mondragón y Carlos Monsiváis. Se recibe apoyo moral de las escuelas del interior del país, pero no se puede ir más allá. Sus propios gobiernos estatales los nulifican. Una de las marchas más significativas se efectúa el 27 de agosto, donde se unifican la coalición de padres de familia y maestros, las escuelas del Politécnico, las vocacionales, las preparatorias, la Escuela de Agricultura de Chapingo, la Normal de Maestros, la Escuela de Arte Dramático de Limba y el Colegio de México, entre otras. En el Zócalo capitalino se iza una bandera rojinegra, el símbolo internacional de las huelgas. La catedral se ilumina y repican las campanas. Se hacen consignas y discursos, se entona el himno nacional, se prenden miles de antorchas de papel. Los estudiantes vitorean a México y entonan a coro México Libertad, México Libertad. El ejército disuelve el mitin en la madrugada. Los estudiantes evitan caer en provocaciones y salen airosos. Un día después, en el Zócalo, se hace una ceremonia en desagravio a la bandera nacional. El lugar se llena por acarreados, en su mayoría burócratas, que sin saberlo el gobierno apoyan al movimiento. Varios grupos de estudiantes recuperan lo que queda de la bandera rojinegra. Con magnavoces dan por concluida la ceremonia y los tanques se lanzan contra la muchedumbre. Varios grupos burlan a las tanquetas. Instantes después, se abren las puertas de Palacio Nacional y aparecen columnas de sardos con bayoneta calada. Hay enfrentamientos, se lanzan botellas, macetas y objetos varios contra los soldados desde los edificios vecinos. El ejército abre fuego hacia la parte alta de los edificios. Hay varios francotiradores apostados en edificios gubernamentales. Los estudiantes y la muchedumbre se repliegan. Se lanzan gases lacrimógenos. Hay varios lesionados. A las 3 de la tarde, el Zócalo queda en calma. Esta fecha es de enorme significación para el movimiento. El cuarto informe de gobierno se da bajo un clima de incertidumbre. Se resalta la conmemoración de los 19 Juegos Olímpicos. Los Juegos son el éxtasis que compensa el sacrificio de México. Son la puerta abierta a la, hasta ahora inexistente, admiración del exterior. Díaz Ordaz, por otra parte, habla de la conjura de los estudiantes influenciados por agentes externos, restándoles mayoría de edad al considerarlos incapaces de hacer una huelga por sí mismos. Habla a modo personal de los insultos en su contra. Desprestigiarlo y ofenderlo a él es desprestigiar a la patria. A partir de ese día ya no habrá cuartel. Al exhibirse ante el Congreso, se libera de toda responsabilidad moral y cancela todo perdón. El presidente ha hablado y su palabra es ley. Una marcha más se da el 13 de septiembre. Es mejor conocida como la Manifestación del Silencio. Más de 300.000 manifestantes avanzan del Museo de Antropología al Zócalo. Es una contestación inteligente al informe de gobierno. Se evitan las provocaciones y las consignas. Se hacen a un lado las efigies del Che Guevara. Y en su lugar aparecen las de Zapata, Hidalgo, Morelos, Juárez y Villa. Por primera vez, la oposición se disputa y toma como suyos los héroes que el gobierno había convertido en héroes oficiales. Es una respuesta al menosprecio y la creencia de que los estudiantes eran influidos por extranjeros. La Manifestación del Silencio es el clímax político y emocional del movimiento estudiantil. El 14 de septiembre, en San Miguel Canoa, un grupo de excursionistas trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla llegan en busca de hospedaje para subir al volcán de la Malinche. Son linchados por el pueblo bajo la consigna de ser comunistas y enemigos de Dios y la sacrosanta iglesia. El cura del lugar, responsable intelectual, se deslinda de los hechos. Este acontecimiento repercute por el hecho de que la iglesia exorciza a los estudiantes en general. El fanatismo religioso es un factor más en contra del movimiento. Se recomienda ver la película del mismo título, Canoa. Como respuesta a la Manifestación del Silencio, el ejército toma Ciudad Universitaria el 18 de septiembre. Se desaloja a empleados, funcionarios, estudiantes y padres de familia de las instalaciones universitarias. No hay resistencia. Deja de transmitir Radio Universidad. Son detenidos cerca de 300 estudiantes que entonan el himno nacional a manera de protesta. La ocupación militar es justificada por el gobierno, aunque este mismo suspenda las garantías constitucionales. La ley la maneja el gobierno y es avalada por la embajada estadounidense a cargo de Fulton Freeman. Un día después, son consignados varios intelectuales, periodistas y abogados enemigos del sistema, solamente como chivos expiatorios. El 23 de septiembre, el ingeniero Javier Barrosierra renuncia a la rectoría universitaria después de ser acusado por los priistas de ser incapaz de solucionar el problema estudiantil. A esto responde: la conclusión inaceptable es que quienes no entienden el conflicto ni han logrado solucionarlo decidieron a toda costa señalar supuestos culpables de lo que pasa y entre ellos me han escogido a mí. Ese mismo día, y minimizado por ser el Politécnico, es tomado el casco de Santo Tomás. Los politécnicos son más aguerridos y se enfrentan a los granaderos. Se incendian autobuses, se contesta con bombas Molotov, se derriban postes y bloquean las calles aledañas. Cerca de las 12 de la noche son tomadas las instalaciones. Hay cientos de detenidos y heridos, algunos muertos. El ejército invade el casco de Santo Tomás. En este caso, la orden era tomar el lugar sin miramientos de ningún tipo. Los politécnicos son despreciados mucho más que los universitarios. Mientras la clase política veía en la UNAM a sus posibles relevos, en el Politécnico solo había mano de obra. Se les combate sin piedad. Para el 2 de octubre, el movimiento se enfrentaba a una etapa de desgaste. Para muchos, era un acto más. Sin embargo, la unidad Nonoalco-Tlatelolco es el mejor escenario para los mítines. Se cuenta con el apoyo de los vecinos. La explanada da lugar a miles de manifestantes y el edificio Chihuahua es el foro ideal para los líderes del movimiento. Aunque sin saberlo, el lugar también es propicio para la emboscada. Días antes, agentes del Batallón Olimpia toman varios departamentos. Sus agentes infiltrados entre los estudiantes saben perfectamente dónde estarán los líderes del movimiento. Se reconocerán por un guante o una pañoleta blanca en la mano. Su misión es clara: acabar con el movimiento de tajo. O los paramos en seco o friegan las olimpiadas. La táctica es la confusión y la sorpresa. Atacar al ejército para provocarlo a actuar y de paso detener aterrorizar y asesinar a los estudiantes. Díaz Ordaz se dispone a liquidar al enemigo. Le hicieron la guerra, levantaron la voz al padre. Un pago tendrán que hacer. Su pensamiento se vuelve al viejo estilo nazi. La crueldad impresiona. La gente quiere tener miedo de algo. Las masas necesitan eso, algo que les cause pavor. Palabras de Adolfo Hitler llevadas a la práctica por Díaz Ordaz en complicidad con su gobierno, la clase política priista, el sector empresarial y la ultraderecha. Avalada por la CIA y el gobierno gringo, indiferente a la Iglesia Católica y callada para la mayoría de los medios de información. Cae la tarde. En la explanada, alrededor de 5 o 6 mil asistentes, entre estudiantes, ferrocarrileros, padres de familia, maestros, niños y vecinos del lugar, medio escuchan las palabras de los oradores. Un helicóptero suelta las luces de bengala. Lo demás ha sido más que discutido y revisado por la historia. El hecho fue que se trató de terminar con un movimiento legítimo que nunca pretendió cambiar de sistema político, ni con las instituciones. Solo se pretendían los derechos que cualquier persona debe tener. Ese ha sido el logro del 68. Eso es lo que quedó en la memoria. Eso es lo que no pudieron borrar los gobiernos priistas subsecuentes y lo que hoy aún mancha, entre otras muchas cosas, sus ropas con sangre. ¿Los culpables? Hoy son huesos, tierra, tal vez nada. Pero la memoria reclama acabar con la impunidad. Juzgar a los hoy ancianos responsables de estos hechos es cerrar por fin una herida que por más de 35 años sigue sangrante. El 68 fue un año de Juegos Olímpicos, pero la memoria colectiva recordará más el hecho que ha quedado grabado como consigna. Algo así como sufragio efectivo y no reelección, tierra y libertad, o hasta la victoria siempre. La consigna es: 2 de octubre, no se olvida, no se olvida, no se olvida. Y me asomé para querer escuchar lo que estaba diciendo el líder en ese momento, cuando de repente, frente a las torres de relaciones exteriores que tenemos aquí enfrente, vi salir una luz de bengala. Me parece que cuando salió la luz de bengala fue acompañada de un conjunto de resplandores, ¿no? Y fue cuando casi entra en contacto con el suelo que empezaron a disparar. Corrían de un lado a otro en esta zona, pero no sabíamos por qué. Y entonces de repente comenzaron a sonar especie de balazos. Se oyó un ruido como un freno, un aparato, quizá una tanqueta que entraba. En eso estábamos justamente cuando atrás de nosotros, por la misma escalera que yo había subido poco antes, aparecen estos individuos vestidos de civil, que en un primer momento pienso que son estudiantes que se van a defender, traen armas. Pero inmediatamente nos empiezan a insultar y a ordenar que nos repleguemos hacia el fondo, a la pared donde están los elevadores, y ellos se quedan del lado de que da la terraza, dando la espalda inicialmente porque nos tienen encañonados. Es el momento que yo veo a uno de ellos con una pistola escuadra que se voltea hacia la plaza y hace los primeros disparos. Fila de alrededor de 6 a 8 miembros, ahora sabemos, del batallón Olimpia. La mayor parte se tenían un guante blanco, un pañuelo blanco amarrado. Eran jóvenes, la mayor parte de ellos, se les notaba muy nerviosos. Estaban apuntando a los que estaban entrando en cantidad importante de gentes que venían corriendo, hasta que alguien gritó de la otra esquina que estaba abierta la otra parte. Yo alcanzo a ver gente que se retira de la plaza me quedaba a la izquierda de mi vista. Van corriendo mucha gente y veo gente caer, ¿no? Los soldados corren hacia el barandal del puente y empiezan a bajar. Al ver volar vidrios, veo que mi hermana, la que tenía 11 años, se levanta el vestido y le veo dos marcas negras, ¿no? Y dice, me dieron. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes Tlatelolco y otro país después Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1978, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia, todo se puso en la balanza. Salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, necesito, de estar aquí preguntando. El 12 de octubre se inauguran los Juegos Olímpicos. Hay cohetes, júbilos y rostros encendidos por la importancia nacional. Por toda la ciudad, los claxones repiten el México, México. La delegación mexicana pasa. Y un grupo de deportistas alza la mano con la B de la victoria, la señal adoptada por el movimiento estudiantil. Este data fue una producción del Warpic e Israel Pérez, con la ayuda de Javier Umpierres, a un guión de Juan Manuel Esquivel. Agradecemos al Canal 6 de Julio y a La Jornada el material que sirvió para ilustrarlo. Las voces fueron de Ilana Sot y la muy significativa participación de don Raúl Espinosa de la Fuente. La consigna es 2 de octubre, no se olvida. Desgraciadamente, y aunque todo México debe tener en cuenta la información sobre la masacre del 68, Data no distribuye copias. Estén pendientes a su repetición.